Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esther capítulo 4, verso 14. Nos encontramos gratamente acompañados por el pastor Miguel Ángel Victoriano, pastor de la Iglesia Adventista. Te damos la bienvenida, Miguel Ángel. Gusto de tenerte como siempre con nosotros. Un gusto para mí. Y compartir un gran mensaje con nuestros amigos televidentes. Y continuar esta saga de los misioneros del exilio. Exactamente. Y en este caso vamos a tocar a misioneros que podríamos decir salen del aspecto típico de lo que ya hemos visto. Y vamos a ahondar sobre esta materia, pero antes, amigos, queremos invitarlos como siempre a buscar la presencia de nuestro Dios. Vamos a pedir que Él dirija este estudio, así que, pastor, vamos a rogarle que nos guíe en oración. Oremos. Santo Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Señor, al abrirla, lo hacemos con el sincero deseo de poder escuchar tu voz. Amén. Y que puedas hablarnos a través de tu Santo Espíritu, iluminar nuestras mentes y corazones, para que esta palabra sea viva y para que esta palabra transforme nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, ya hemos analizado distintos personajes, especialmente del Antiguo Testamento, que han revelado poseer un espíritu misionero a toda prueba, ¿no? Aún en circunstancias apremiantes, difíciles, e incluso al punto de llegar a perder la vida, pensando en Jonás, por ejemplo, el caso de Daniel y sus compañeros. Abraham también pasó por circunstancias muy complejas y difíciles. Y en esta oportunidad tenemos a Esther y Mardoqueo. Indudablemente entra aquí a tallar la figura de una mujer que indudablemente mostró principios inalterables de vida que han sido un ejemplo hasta el día de hoy. Pero antes de ir a Esther propiamente tal y también a la participación de Mardoqueo, Miguel Ángel, tenemos acá un reino, tenemos al rey Asuero, propiamente tal. El mismo imperio con el que quedamos la semana pasada. Exactamente, concuerda. Y tenemos una reina llamada la reina Vasti, y que tiene una breve, pero yo diría importante participación. Tal vez sería bueno que tú nos pudieses introducir a la experiencia que tuvo Vasti, producto también de un banquete, yo diría, extravagante, y donde el alcohol jugó también un rol muy protagónico. Sí, mira, Vasti quizás aparece tan poco en el relato que podríamos simplemente hacer una mención honrosa de ella, pero lo poco que ella aparece deja huella, deja marca. Es suficiente para mostrarnos de qué estaba hecho su carácter. La esposa del rey, la reina, diríamos, el esposo, Asuero, estaba en una fiesta de aquellas. Una fiesta semana completa. Tremenda, en donde evidentemente el alcohol jugó un rol importante. No solo él, sino que también sus súbditos. Sabes que no es la primera vez en la Biblia en donde vemos a un rey en una fiesta con alcohol tomando decisiones inapropiadas. Recuerdo aquel día cuando Herodes accedió a matar a Juan el Bautista en un contexto también de fiesta. Antes tenemos el caso de Belsasar. Correcto, correcto, viviendo en las copas sagradas del templo. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué el ser humano mezcla un momento de alegría con algo tan dañino como el alcohol? ¿Por qué la gente cree que para poder celebrar y para poder ser felices tiene que intoxicar su cuerpo? Matrimonios en donde se está festejando el amor tomando alcohol, que debe ser uno de los mayores causales de divorcios. Nace un bebé y la familia se reúne para celebrar tomando alcohol, cuando debe ser seguramente el alcohol una de las principales causas de muertes que destruyen las familias. Estoy pensando en los accidentes automovilísticos y tanto problema. La Biblia habla claramente de que el alcohol es dañino, que el alcohol perturba la mente, nubla los sentidos, no nos deja discernir con claridad y tampoco nos deja tener una verdadera apreciación del valor moral de nuestras acciones. Yo creo que ahí está el punto, Miguel Ángel, y nuestros amigos televidentes seguramente van a concordar con lo que estamos comentando, porque la principal virtud, entre comillas, del alcohol es precisamente eso, hacer que perdamos la noción de nuestro raciocinio y la capacidad de poder ejecutar nuestra voluntad de manera tal que sea para el bien. Discernimiento moral. Discernimiento moral, afecta el discernimiento moral. Y eso lleva finalmente a que una persona en un momento, puede ser muy corto incluso, tome una decisión que pueda lamentar toda la vida. Estoy pensando, por ejemplo, en cuántas personas hoy día están privadas de libertad porque en un momento, bajo el efecto del alcohol, tomaron una decisión que les costó una enorme tragedia familiar. Correcto. Pensando a nivel de familia. Por lo tanto, yo creo que hay una advertencia importante. La Biblia no advierte simplemente porque sí. El alcohol no es un buen aliado de los éxitos del ser humano. Y en ese sentido me parece que no hay tema que discutir. El alcohol tiene sus efectos y van a ser siempre negativos. Mira, y como cristianos nosotros somos conscientes de que estamos inmersos en una guerra espiritual. Y el campo de batalla de esta guerra es nuestra mente y nuestro corazón. Y el hecho de que estemos inmersos en una guerra espiritual, no nos podemos dar el lujo de distraernos o bajar las defensas, bajar la guardia. Por lo tanto, el alcohol lo que hace es nublar nuestra percepción del verdadero peligro y del discernimiento moral que nos permite estar alerta para no ser bombardeados por el enemigo y poder salir airosos de cada una de las... Y fíjate que a tal punto llega el hecho de perder la noción y nublar el entendimiento, que muchas veces los que se ven afectados son aquellas personas que más amamos. Inocentes. Inocentes. Como Basti. No tenían parte en esta situación. Basti estaba ajena a este banquete. La manda a buscar, en este caso por parte del rey, para que sea objeto de entretenimiento, ¿no? Y ahí en un ambiente de muchos hombres ebrios, indudablemente no era el ambiente de seguridad apropiada y de dignidad para esta mujer. Y llama la atención lo que ella hace. Me gustaría que tú comentaras eso, porque mencionaste que tiene una participación breve, pero muy importante, y se deja ver claramente en la forma como ella incluso manifiesta una alta estima propia y una dignidad personal que le permite tomar una decisión que cualquier otro no hubiese hecho. Sabes que antes, al igual que ahora, la sociedad percibía a la mujer como un objeto sexual. Lo lamentable es que hoy es posible encontrar a muchas jovencitas que se identifican con esa visión de la sociedad sobre ellas mismas. O sea, han aceptado ser el estigma en ese sentido. Correcto. ¿No? Y la música que escuchan, la ropa que usan, la actitud con la que se manejan, pareciera que están aceptando ese rol que la sociedad hasta cierto punto les ha asignado a través de los medios de comunicación, la publicidad, el marketing, etcétera. Sabes que Basti, a pesar de vivir en una cultura en donde la mujer era valorada como un objeto sexual, ella tenía claro que su valor no estaba en eso. No radicaba en eso. No radicaba en eso. Y ella no estuvo dispuesta a transar sus principios y no se prestó para este espectáculo denigrante al cual fue citada, aún arriesgando su reino. Eso me llama poderosamente la atención porque me imagino que la relación costo-beneficio siempre está presente en nosotros. No damos un paso sin antes verificar y evaluar. Correcto. Cuáles van a ser los resultados y las consecuencias. Me parece que ella tenía muy claro, sabemos perfectamente cómo eran de déspotas los gobernantes de la época, tomaban decisiones y eran totalmente respetadas. Entonces ella sabía que corría un riesgo muy grande de perder su estatus. Sí. Pero a costa de eso incluso estuvo dispuesta a mantener su dignidad. Creo que no es tan fácil, vuelvo a repetir, que personas estén dispuestas a mantener sus principios aun y cuando el significado sea perder una posición o tal vez una condición socioeconómica importante en la vida. Sabes que no es que estamos en presencia de un capricho, de una mujer que se encaprichó y no quiso ir. La reacción del rey habría sido distinta. No solo la hubiese destituido como la primera dama del imperio, sino que la hubiese mandado a matar. estamos frente a una mujer que defendió su identidad, sus principios, a ella misma como mujer, que le dio el valor que tenía como ser humano. Pero tenemos que entender que en ese contexto, en esa cultura, los reyes tenían muchas esposas. Quizás tenía un harem, un gran harem. Con toda seguridad. Solamente que había una que era la titular, por así decirlo, ¿no es cierto? La que jugaba un rol primordial, y este rol lo perdió Vashti. Y por consejo de sus asesores, me imagino que los asesores le habrán dicho: rey, ¿cómo puede? No, y las mujeres se van a enterar de esto, y capaz que nuestras mismas señoras después no nos obedezcan, y no, hay que dar una señal categórica, ejemplificadora, de que esto no debe hacerse. Le pareció bien, dice el rey, aquel consejo. Correcto. Y en ese contexto se organiza lo que podríamos decir, guardando las diferencias, el primer concurso de belleza de la historia. De la historia bíblica. Ahora, mira, me llama la atención porque aquí el personaje, yo diría más bien siniestro, aparece mencionado allí también en el relato, Memucán, fue al que, le ocurrió la idea de poder confrontar al rey y decirle: pero rey, esto no es posible que sea aceptado, tú lo aceptas y va a venir una consecuencia en cadena que nos va a afectar a todos. Y creo que la argumentación, la forma de razonar que él planteó, fue tan lógica, tan consecuente desde el punto de vista de que efectivamente eso podría acontecer, que convenció al rey. ¿Podemos decir que de repente los argumentos que el enemigo pueda utilizar para confrontar los principios de una persona pueden ser, entre comillas, razonables? Creo que son, a los ojos de la razón, totalmente lógicos y razonables. Y si lo juzgáramos solamente por ese factor, quizás tendríamos que aceptarlos. ¿Sabes, al comienzo tú decías que uno hace una evaluación costo-beneficio. Y esa evaluación costo-beneficio la aprendemos a hacer desde pequeño. Nos enseñan a evaluar en base a las consecuencias de nuestras acciones. Cuando yo voy a comprar un par de zapatos, evalúo el costo-beneficio, si me va a servir, si es bonito, si tengo ropa con qué combinarlo, si me va a servir para toda ocasión. Y en base a eso yo escojo. Pero sabes que cuando se trata de aspectos morales, cuando se trata de decisiones morales, no debemos elegir en base a la conveniencia de nuestras acciones, ni siquiera en base a las consecuencias de nuestras acciones. Cuando se trata de elegir entre lo correcto y lo incorrecto, nosotros debemos escoger a pesar de las consecuencias. Debemos escoger por lo correcto, debemos escoger por la voluntad de Dios, debemos elegir hacer lo que Dios nos manda. Pase lo que pase, cueste lo que cueste, y le tenemos que entregar las consecuencias a Dios. Es lo que vimos la semana pasada. Los jóvenes estuvieron dispuestos a ir al horno, estaban dispuestos a hacer lo correcto, pase lo que pase, y le entregaron las consecuencias a Dios. En la vida hay que discernir y escoger en base a las consecuencias de nuestros actos, pero en la vida espiritual hay que estar dispuesto a hacer lo correcto, cueste lo que cueste. Ahora, eso de asumir las consecuencias de acuerdo a lo que Dios estime conveniente, también hay que entenderlo desde el punto de vista de que no siempre Dios nos va a rescatar de una determinada situación. Tal vez alguien podría estar pensando: pero bueno, ¿cuál fue la ventaja para Vashti? Uh-huh. Vashti tomó esta decisión muy loable, muy digno de parte de ella, pero perdió el reinado. Entonces, aquí hay que sopesar, y me parece muy bien lo que tú estás mencionando, porque para un cristiano hay intereses terrenales, pero también hay intereses celestiales. Hay cosas que están mucho más allá de lo que vemos, de lo que podemos percibir y de los beneficios directos para el tiempo presente. Cuando una persona está realmente conectada con Dios, la Biblia utiliza, el apóstol Pedro, percibe la naturaleza divina, parece que los intereses divinos pasan a ser mucho más importantes que los intereses terrenales y pasajeros. Es que en lo terrenal nosotros vivimos el aquí y el ahora. Pero cuando vemos nuestra vida en el contexto de la eternidad, nos damos cuenta que no hay nada en este mundo que valga la pena perder la eternidad. No hay y tampoco hay ningún sacrificio suficientemente grande que no valga la pena realizar comparado con la eternidad. Muy bien, amigos, vamos a continuar conversando acerca de estos personajes. Ya hablamos de Vasti, vamos a ahondar un poco con Esther y también con Mardoqueo, personajes claves en su momento y en su oportunidad y cuyos testimonios han capturado la atención y la imaginación de cristianos a través de todas las edades. Y por supuesto estamos hablando acerca de ellos y sacando lecciones para nuestra vida personal. Les invitamos a una breve pausa, ¿qué les parece? Y estaremos muy pronto de regreso junto a ustedes. Y después de esta breve pausa, queridos amigos televidentes, estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes en Lecciones de la Biblia. Recordemos que nuestros personajes principales que estamos examinando son Esther y Mardoqueo. Pero comenzamos a hablar, juntamente con el pastor Miguel Ángel, acerca de Vasti. Y me llama la atención, Miguel Ángel, en lo que tú mencionabas hace un momento atrás, del grado de compromiso que Vasti tenía con sus propios principios, de tal manera que ella estuvo dispuesta a perder el reino, probablemente en esos tiempos dispuesta a perder la vida, ¿eh? Era muy común que se diera. Y la verdad es que uno se pregunta a sí mismo, ¿estaría uno dispuesto a dar la vida por alguna causa? Y fíjate que salimos a la calle a consultarle a los amigos que encontramos y ellos nos dieron respuestas que indudablemente nos van a hacer meditar. Así que vamos a escuchar la respuesta frente a la pregunta, ¿serías capaz de dar la vida por una causa? Sí, pero por mis hijos, por ellos. Y, o sea, para mí es lo más importante en estos momentos. Porque lo otro, no sé, pues hay gente que trabaja para lo otro, sobre todo por los animales, que es lo más que ahora lo están maltratando. Y no sé, para mí lo más importante en este momento es, como te digo, mi hijo, mi familia. Por mi familia más que nada, porque es como lo que más aprecio. Por mi familia, sí. Sí. Porque ya lo merecen todo. Pues eso lo traje al mundo, mi familia. Por mis hijos. Porque son lo que más hago, ¿no? Creo que sería lo único por lo que haría algo así. Claro que sí, especialmente por mi esposo, por mis nietos, sí. Y yo ya viví mi vida, claro que si la tuviera que dar, la doy. Por mi hijo. Sí, eso. Es que eso yo creo que lo haría sin pensar, como es un impulso sin pensar. Pero por otras cosas, es que no encuentro que haya algo más grande y que le tenga tanto amor más que un hijo. Sí, no sé, a alguien que vayan a asaltar y de repente esté a punto de morir y yo tenga que golpear a los individuos que le van a pegar a esa persona, o de repente, no sé, cualquier circunstancia que se pueda dar y yo pueda dar la vida en algún minuto, en el nombre de Jesucristo la voy a dar, porque soy del bien. En cualquier momento uno nunca sabe cuándo el mal aparece. Así que de más que la doy. Bueno, ahí teníamos las variadas respuestas de nuestros amigos, unas más cortas, otras más largas, unas más interesantes que otras. Sí. ¿Qué te llamó la atención? Por lo menos a mí, te alcanzo a mencionar, sí. La última me llamó poderosamente la atención, un hombre que estaba dispuesto a dar, incluso dice, según sus palabras, su vida por alguna persona desconocida, sí, si la encontraba, sí, que estaba corazón de héroe, claro, de héroe. Y de mártir también, sí. Aceptando que efectivamente esto podría suceder. La gran mayoría dijo, me gustó por mucho la señora que dijo que su marido. Es interesante. Es común escuchar a las mujeres hablar de los hijos, pero ella menciona al marido y debe ser un marido especial. Claro, exactamente. Bueno, me parece que en general la gran mayoría estaría dispuesta a pensar que pudiese incluso entregar su vida siempre que sea una causa noble, ¿no? Una causa que involucre, como ya lo mencionábamos, la familia, seres amados, o simplemente ayudar a alguna persona que está en una situación de extrema necesidad. Y esto ha pasado indudablemente. ¿Crees tú, Miguel Ángel, que el hecho de tener claros los principios cristianos permite que una persona tenga la posibilidad de que a lo mejor su vida corra un riesgo real, pero por una causa que considera tremendamente necesaria? Sabes, Juvenal, creo que nunca antes en la historia los cristianos vivimos en un mundo que tolerara tanto al cristianismo. Hablo de nuestro mundo occidental. Sabemos que en el mundo oriental hoy hay grandes peligros y vemos en noticias muertes de cristianos constantemente. Pero hoy en nuestro mundo occidental los cristianos vivimos en un ambiente tan tolerante, con tan poco problema, que hemos perdido esa sensibilidad especial. Antiguamente pareciera que para ser cristiano, estoy hablando de los primeros siglos, era requisito tener vocación de mártir, porque ser cristiano era altamente riesgoso, era casi como firmar tu muerte. Estoy pensando en esos hombres y mujeres que se mantenían de pie en la arena del circo romano frente a las bestias y a las fieras salvajes. Posteriormente los valdenses. Estoy pensando en los valdenses, estoy pensando en aquellos cristianos frente a la hoguera y al tormento, que se mantuvieron fieles a la verdad. Y de pronto me miro a mí mismo, miro a mis contemporáneos, y que muchas veces dudamos y no somos capaces de enfrentar pequeñas dificultades o hacer pequeños sacrificios. Y da una sensación de que somos totalmente indignos de la herencia espiritual que hemos recibido. ¿Consideras entonces, en base a tus palabras, que el ambiente más bien pacífico que vivimos actualmente nos juega en contra respecto de poder mantener una entrega incondicional a la causa? Indudablemente. Indudablemente este mundo tan tolerante, por así decirlo, ha hecho que bajemos la guardia, que bajemos las defensas, que perdamos esa identidad. Y lo cual es altamente peligroso. Tremendamente peligroso. Más que incluso si estuviéramos en el fragor de la batalla. Pero sabes que, sin ser adivino, mirando la historia pasada, cuando esto le pasó a los primeros cristianos, el Señor tuvo que permitir que Jerusalén fuera destruida y que viniese la persecución. Y fueron esos momentos de dificultad los que hicieron que el fervor nuevamente aflorara, que aparecieran nuevamente los mártires y que salieran y cumplieran la misión. Y yo no sé si el Señor va a tener que permitir algo similar hoy en día. ¿Y de qué manera la misión se cumplió? Un mártir moría y ahí aparecían maravillosamente 10 o 15 personas más que, por el testimonio de esta persona, se entregaban completamente al Señor. Ahora, vayamos al caso de Esther. Tú mencionaste que fue el primer concurso de belleza. Sí, sí. La única diferencia que había, tal vez, con cualquier concurso de belleza tradicional o normal, era que no eran voluntarias. El proceso de selección. El proceso de selección, sí. No era voluntario. Ahí tenían que asumir sí o sí que el rey las estaba llamando. Y entre ellas aparece ahora la figura de Esther. Mucho se ha hablado de Esther, del libro en particular, pero es una figura que, por alguna razón, ha permanecido en la historia bíblica hasta nuestros días con un propósito especial, no solamente para las mujeres. Sí. Sabes que Esther, el libro de Esther, fue el último libro en ser aceptado en el canon del Antiguo Testamento. Fue muy resistido por comunidades muy conservadoras, tradicionales. Por ejemplo, la comunidad escénica, que escribió los rollos del Mar Muerto, de las cuevas de Qumran, no consideraba a Esther dentro del conjunto de libros inspirados. Y dentro de otros factores, por el hecho de que Esther quizás sea el único libro de la Biblia que no menciona el nombre de Dios en ninguna parte, y además que habla de una mujer que fue en contra de las costumbres que tenían los judíos al casarse con un pagano y terminar gobernando. Todo aquello hizo que el libro fuera resistido y cuestionado. Muy resistido. Aquí hay un tema interesante, porque entra también a ser un poco cuestionado por algunas personas, cierto comentarista, el hecho de que Mardoqueo, cierto, que era pariente, era primo. Pero hizo la función como de tutor. De tutor, claro, correcto. Como un padre adoptivo, algo muy similar a aquello. De seguir entonces Esther los consejos directos que Mardoqueo le entregaba. Y entre los consejos estaba el hecho de que ella no se diera a conocer. ¿Ah? Que ocultara su identidad étnica y religiosa. Exactamente. Y eso ha sido también tremendamente cuestionado, sobre todo en periodos en que el pueblo judío en ese tiempo no estaba pasando por momentos de gran necesidad o de gran crisis. ¿Cómo lo ves tú? ¿Por qué razón habrá sido? ¿Habrá sido un planteamiento, una estrategia mal encauzada o había una razón de ser? Mira, yo veo acá la mano de Dios. Yo creo que Mardoqueo fue guiado por el Espíritu Santo en esta decisión, en este consejo que le entregó. Finalmente, al final, al ver la historia, nos dimos cuenta que quizás fue la mejor decisión. Obviamente, cuando la comparamos con Daniel, es totalmente distinta la estrategia. Daniel se identifica desde el primer momento como hebreo y habla de su Dios directamente. Esther ocultó esto, pero lo sacó a la luz en el momento preciso, en el momento apropiado. Y esto permitió que el pueblo de Israel pudiese tener la oportunidad de defenderse frente a un edicto de muerte que buscaba exterminar la existencia del pueblo de Israel. Hay que entender este edicto, como todos los otros edictos anteriores que vemos en la Biblia, edictos de muerte, en el contexto del conflicto universal. Hay que entenderlo como parte de un conflicto que comenzó antes de la creación de este mundo en el cielo y que llegará hasta el final de la historia de este mundo. En la misma creación, allí en el Edén, Dios le prometió a la humanidad que de la simiente de la mujer nacería aquel que le pisaría la cabeza a la serpiente. Y Satanás siempre trató de destruir a esa simiente, a los hijos de Dios, porque si destruía la simiente, evitaba que naciera aquel que le iba a pisar la cabeza. Y quizás el momento en el que estuvo a punto de lograrlo fue en el diluvio, cuando solo quedaron 8 personas de la simiente de la Dios. La nada misma. Nada, pero Dios tuvo que destruir a la humanidad para poder proteger a esa simiente, de donde nacería finalmente Jesús. Entonces, en ese contexto, los edictos de muerte, y finalmente, cuando Herodes manda a matar a todos los niños de Belén, menores de 2 años, está buscando exactamente lo mismo. Son diferentes personas, pero el poder detrás de todo esto, que es el demonio, es el mismo presente, utilizando, así como Dios utiliza instrumentos humanos para poder ejecutar sus planes, también el enemigo utiliza instrumentos. Ahora, me parece extremadamente interesante que tú plantees esto, porque muchas veces, y es fácil que nos quedemos con el escenario presente, ¿cierto?, que podemos palpar tal vez en forma directa, pero si nosotros vamos a las Escrituras, vamos a encontrar que fehacientemente hay un conflicto y hay una lucha entre el bien y el mal. Correcto. Llamado también la gran controversia, donde nosotros jugamos un papel protagónico. Por supuesto, estamos en medio de esta lucha y nadie puede decir que nació en el mundo, permíteme la expresión, de Bill Zipap. Estamos viviendo en un mundo que desde el momento en que hemos nacido está en pie de guerra. Correcto. Por lo tanto, cada uno está tomando sus decisiones de qué lado efectivamente se va a colocar dentro de este gran conflicto. Me parece que desde esa perspectiva, el libro de Esther es un gran aporte, ¿eh? Sí. No solamente para el momento y la ocasión, sino también para las generaciones futuras. Ahora, me llama también la atención, Miguel Ángel, de que especialmente en el caso de Jesús, él tuvo una especial preocupación de saber cuándo hablar y cuándo no. Tuvo una prudencia, particularmente con el pueblo judío. Sí. Pero tú recuerdas la entrevista que tuvo con la mujer samaritana. Junto al pozo. Junto al pozo. Correcto. Allí él fue abierto, fue directo. Sí, sí. ¿Cómo encuentras tú esto? Mira, hay detrás de Jesús indudablemente una estrategia. Tú mencionabas que algunos cuestionan por qué Esther, por qué Mardoqueo, por qué ocultaron su identidad. Un cristiano nunca debe ocultar su identidad. No creo que nosotros debiéramos ocultar nuestra identidad, pero sí creo que debiéramos ser prudentes en la forma como nos presentamos. Que es distinto. Es totalmente distinto. No siempre debiéramos revelar todo de golpe, porque igual que cuando se coloca toda la luz frente a una persona a la ciega, y en vez de permitir que esta persona vea, queda sin la posibilidad de ver, de la misma forma nosotros debemos ir presentándonos de acuerdo al contexto y a las circunstancias. Jesús hizo esto. Jesús nunca se identificó directa y abiertamente como el Mesías. Y cuando él hacía milagros que podían identificarlo, porque solo era posible que alguien con esa autoridad lo hiciera, mandaba a las personas a que se callaran, a que no lo comentaran a nadie, a que no le dijeran a las demás personas. Pero cuando se encontró con la mujer junto al pozo, le dijo abiertamente, yo soy, este es el que habla contigo. Ahora, ¿qué veía él en ella que iba a ser favorable para poder abrirle el corazón de tal manera de contarle el mensaje tal cual es? Es curioso que en primer lugar no era israelita, era samaritana. Y en segundo lugar, el trabajo misionero que ella hizo en medio de su pueblo. La Biblia dice que ella volvió al pueblo y le dijo, vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Y dice que el pueblo entero salió a ver. O sea, en este caso Jesús previó que el objetivo que él perseguía al hablarle claramente el Evangelio era porque ella iba a saber, aprovechar la oportunidad y entregar el mensaje como realmente correspondía. Y en algún momento con prudencia se identificó como tal y en otro momento no lo hizo. Y ese es el punto. El punto es que, al igual que Mardoqueo, al igual que Esther, al igual que Cristo, debemos ser principalmente prudentes. Porque puede ser que en alguna ocasión generemos más prejuicios que provecho al presentar de alguna forma la verdad y que si fuéramos más prudentes... Bueno, y de ahí queda claramente estipulado que la necesidad de poder testificar es importantísima, pero la necesidad de poder contar con la dirección divina a través del Espíritu es fundamental. De lo contrario, muy fácilmente... con la buena intención indudablemente y una correcta motivación, pero podríamos perfectamente equivocar el camino. Ahora, mira, importante destacar lo que estamos diciendo, por lo tanto, podríamos argumentar que aquí no hubo encubrimiento de la verdad, ¿eh? No es que simplemente no se quiso revelar la nacionalidad, el origen de la familia por parte de Esther por indicación de Mardoqueo, simplemente porque no querían que fuesen conocidos. La estrategia del momento así lo ameritaba. En ese sentido estamos llamados también para ser muy cautelosos, como tú decías, y muy prudentes. La palabra prudencia aquí juega un papel muy importante. Correcto, correcto. ¿Sabes qué? Quizás hoy en la cultura donde vivimos, hablamos de una cultura muy tolerante, no tenga ningún problema decir soy cristiano, y creo que es más bien sería un mérito que nosotros tuviéramos el valor de identificarnos y no tener vergüenza de ser quienes somos. Pero hay lugares hoy en donde nuestros misioneros, nuestros hermanos, tienen que ocultar su identidad para proteger sus vidas. Estoy pensando en los cristianos que ingresan infiltrados a Corea del Norte en este momento, y que si se identificaran como misioneros terminarían presos, terminarían en campos de trabajo forzado, en campos de concentración, incluso corriendo el peligro de su vida. Por supuesto, estoy pensando en países islámicos en donde predicar el evangelio es considerado un ataque contra el Estado Islámico, contra algo que va en contra de la nación misma. El proselitismo religioso es penado con la muerte. Y en esos contextos, nuestros cristianos, nuestros pastores, tienen muchas veces que entrar y desempeñar otras tareas de económicas, de negocio, de comercio, de enseñanza, de desarrollo social, de desarrollo humano. Y esto no es ocultar su identidad. Ni menos traicionar la verdad. No es traicionar la verdad, no es mentir. Simplemente es que las circunstancias ameritan ser cauteloso en la forma como se identifican. Y tenemos para eso un precedente bíblico, que es los casos que hemos visto. Sí, y vamos a ver otros antecedentes más que van a ser importantes de mencionar juntamente con los amigos televidentes. Vamos a ir a una breve pausa, queridos amigos. Les invitamos para que permanezcan en nuestra sintonía. Vamos a esta pausa y ya regresamos junto a ustedes. Y estamos nuevamente de regreso junto a ustedes en Lecciones de la Biblia, queridos amigos. Estamos ya en la parte final Y generalmente en este momento tenemos un importante anuncio que darles a conocer y que por supuesto hoy día no es la excepción. Y nos estamos refiriendo a un hermosísimo y valioso material que está siendo de mucho provecho para las familias que están solicitando esta revista llamada Familia Feliz. Viene con una cantidad enorme de consejos, de orientaciones prácticas hechas por personas cristianas, especialistas en la materia, profesionales de alto nivel. Y la verdad es que tenemos algunos temas importantes que destacar. Por ejemplo, en el capítulo número 4 habla de las finanzas domésticas, un tema tremendamente importante, delicado, también sensible. Importante saber qué principios básicos rigen la finanza de la familia. También podemos encontrar el tema en busca del matrimonio ideal. ¿Qué aspectos hay que considerar a la hora de escoger, cierto, a la persona que nos va a acompañar toda la vida? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué es lo que nos orientan los entendidos en la materia para que podamos dar un paso con seguridad tan importante como este? Y así, una cantidad de otros temas relacionados con la salud, relacionados con la vida y el quehacer familiar. Así que les recomendamos a cada uno de ustedes, Familia Feliz. ¿Cómo lo puede hacer para tener este material? Simplemente usted nos llama o nos escribe a los datos que están apareciendo en pantalla y por supuesto para nosotros va a ser un agrado el poder hacerles llegar este material de manera completamente gratuita. Y además de eso queremos recordarles que la casa publicadora sudamericana está produciendo una cantidad enorme de materiales en formato de libros, de revistas, materiales didácticos, todos enfocados hacia nuestro crecimiento cristiano, hacia nuestra relación con Dios, la relación con la familia. Si ustedes quieren saber un poquito más acerca de lo que está produciendo nuestra casa editora sudamericana, vamos a ver lo que a continuación va a aparecer en su pantalla. Hola amigos de Lecciones de la Biblia, hoy les quiero presentar el libro La Persuasión Cristiana, el arte de ganar almas, de Ricardo Norton. Muchos cristianos creen que con solamente presentar el mensaje, las demás personas automáticamente aceptarán a Cristo en su corazón, ignorando que muchas veces la forma en cómo se presenta el mensaje es decisiva para que muchas personas puedan ablandar su corazón a este mensaje de salvación. Si le interesó este libro, puede adquirirlo si está en Santiago de Chile acercándose a nuestra librería en Santa Elena 1038 o llamándonos por teléfonos al 02-4418-266 o si se encuentra en algún otro lugar de Sudamérica escribiéndonos a esperanza@nuevotiempo.org. Lo invitamos a seguir disfrutando de estas valiosas lecciones de la Biblia. Bueno, Miguel Ángel, importante, estamos ya en la fase final de nuestro programa de hoy y no cabe ninguna duda que el tema de Esther y el de Mardoqueo nos ha sorprendido porque no siempre estamos examinando los personajes tan en forma tan específica como lo hemos estado haciendo ahora. Me llama la atención de que estamos llamados a testificar no solamente en circunstancias favorables, sino que sobre todo en momentos de dificultad. Y en el caso puntual de Esther y Mardoqueo, ellos tuvieron que vivir un momento muy difícil, no solamente desde la perspectiva personal, sino que como pueblo, como nación, ya que sale un decreto que ordena exterminar prácticamente a la nación entera en un día determinado. Una situación que hoy día podría ser impensado. Pero era muy normal o natural que en aquellos tiempos se tomasen ese tipo de decretos y los decretos se cumplían. ¿Cómo reaccionaron acá nuestros queridos amigos protagonistas, Esther, Mardoqueo? ¿Se amedrentaron? ¿Decidieron dejar los principios de lado tal vez por un breve tiempo total? ¿La situación arriesga nuestras vidas, nuestras familias? ¿O mantuvieron su fidelidad a toda prueba? Mira, hay una constante en los relatos que hemos visto estas últimas semanas. Estos personajes tuvieron que enfrentar oposición y persecución por el mismo factor. Tiene que ver con quién es digno de ser adorado. el conflicto entre la verdadera y la falsa adoración. En este caso, Mardoqueo se negó a inclinarse delante de Amán. Amán quería que todo el mundo se inclinara ante él, pero Mardoqueo tenía claro que hay un mandamiento. Hay un mandamiento del Señor que dice claramente que nosotros no debemos inclinarnos ante nada ni nadie, solo ante nuestro Dios. Y por ser fiel, por ser un verdadero adorador, entonces Amán, con ira contra Mardoqueo y contra su pueblo y contra su religión, planea este plan diabólico para poder exterminarlos. ¿Sabes qué? En el tiempo final, los cristianos también vamos a vernos confrontados a este dilema. La verdadera y la falsa adoración. ¿Y quién es digno de ser adorado? ¿Y quiénes vamos a estar dispuestos a ser fieles adoradores? ¿Y quiénes no? Bueno, y eso que tú estás anticipando, que indudablemente está claramente expresado en la Biblia, proféticamente lo podemos comprobar, también es un llamado poderoso, diría yo, de atención al hecho de que esta experiencia va a ser exitosa o va a ser un rotundo fracaso dependiendo de lo que estemos viviendo hoy día. Correcto. Una relación personal con Dios en la experiencia diaria, cotidiana, de adoración, no solamente en un determinado día de la semana, no solamente en situaciones o servicios religiosos específicos, sino como un estilo de vida. Correcto. Que se lleva a cabo en el quehacer cotidiano, va a estar indicando qué tipo de respuesta voy a tener en el momento cuando sea severamente probado, no solamente a nivel de pueblo, sino en términos personales, donde arriesguemos a lo mejor alguna situación de familia, pero donde vamos a estar llamados también, al igual que ellos, a manifestar nuestra fidelidad irrestricta a un Dios vivo, capaz de salvar a su pueblo y liberarlo de toda situación. Apocalipsis dice, en el contexto de la adoración a la bestia, dice que la adoraron todos los moradores de la tierra. Me parece que por ahí también está la clave respecto de cuál va a ser la cuestión que finalmente va a marcar la diferencia en cuanto a la adoración. Si estamos dispuestos a obedecer al Dios vivo, y para eso la ley de Dios eterna, reflejo del carácter eterno de Dios, es un elemento vital. Adoración es obediencia, sin lugar a dudas. Adoración es obediencia, y el punto de inflexión en el tiempo final será esa, la obediencia a la ley de Dios. Y me llama la atención también, Miguel Ángel, el hecho de que no siempre la mayoría tiene la razón. Yo diría que casi nunca en la Biblia la mayoría tiene la razón. Muy pocas veces, ¿no? La historia sí lo corrobora. Tú mencionaste en más de una oportunidad el caso de Noé. Correcto. Posteriormente, si avanzamos en el tiempo de Elías, 7000 no habían doblado sus rodillas ante Baal, pero eran la nada misma frente a todos los demás. Correcto. Tiempo de Juan el Bautista, ¿cierto? Correcto. Los valdenses que mencionamos, sí, eran un grupo pequeño, pero dispuesto a mantener en alto el portaestandarte de la verdad. O sea, no podríamos hoy día, o mañana, o pasado, sorprendernos de que esta verdad va a estar en las manos de una minoría, porque la gran mayoría sigue otro camino. Apocalipsis 12 lo dice claramente, que hay un remanente. Remanente es algo que queda, un residuo, una manada pequeña que se mantiene fiel a la verdad. Comparada con el todo es pequeña, pero a los ojos de Dios son preciosos, son maravillosos. Hay un texto que me gustaría que si pudieses leer, Miguel Ángel, está en el capítulo 4, verso 13, un texto que creo que es un llamado poderoso de parte de Dios para colocarnos de un lado definido. Sí, sí. Él no nos exige, no nos obliga, pero sí estamos llamados a tomar una determinación, porque el estado de ambigüedad indudablemente es un estado que no favorece a nadie, ni menos a nosotros. ¿Qué dice el texto? Voy a leer del 12 al 14 para tener una idea. Mardoqueo llamando la atención a Esther, haciéndole entender que ella debe asumir una postura frente a esta situación. Le dice, cuando Mardoqueo se enteró de lo que había dicho Esther, mandó a decirle, no te imagines que por estar en la casa del rey serás la única que escape con vida de entre todos los judíos. Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrá el alivio y la liberación para los judíos, pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Qué tremenda declaración. ¿Qué dirías tú al respecto? Se repite hoy día estamos frente a una situación, tal vez aparentemente no, por la pasividad un poco del ambiente en que vivimos, pero en algún momento nos vemos confrontados a situaciones tal vez cotidianas donde tenemos que tomar una decisión de qué lado estamos. Mira, me llama la atención, Mardoqueo, sin lugar a dudas, hace una mención a Dios. Indirecta, ¿no? Indirecta, quizás el nombre no aparezca, pero aquí evidentemente él dice, de algún lugar vendrá la salvación, de otro lugar. Si tú no actúas en este momento que la historia, que la vida está colocando frente a ti, Dios va a cumplir con sus propósitos. Pero tú te vas a perder la bendición de haber sido un instrumento de Dios. ¿Sabes qué? Dios trabaja con los seres humanos para cumplir sus propósitos. Pero el Señor no se ve truncado en sus planes por la negativa del ser humano al ser utilizado por Dios. Dicho de otro modo, Dios va a cumplir sus propósitos, contigo o sin ti, pero Él quiere hacerlo contigo y Él quiere que tú seas bendecido en el proceso. Pero si tú te niegas, Dios lo va a hacer igual. Tú no vas a frenar los planes de Dios, pero te vas a perder la tremenda bendición de haber sido un instrumento. Importante declaración. Y eso nos lleva a pensar también de que en el plan de Dios, el plan evangelístico, llamémosle así, el plan misionero, no es simplemente para cumplir el propósito de Dios de dar a conocer el mensaje de salvación a todo el mundo y muchos, ojalá sean los que acepten esta maravillosa verdad, sino que en el proceso de poder llevar el evangelio estamos siendo grandemente bendecidos. O sea, dentro del corazón de Dios, digámoslo de esta forma, nace el plan misionero. Por lo tanto, cuando no participamos de él, no es que nosotros estamos negándonos a bendecir a otra persona, que de paso también sucede, sino que nos estamos, como tú bien decías, perdiendo una bendición que de otra forma seguramente no vamos a alcanzar. Sujetos, o sea, tenemos que entender el sentido de la misión. Sujetos y objetos de bendición. Cuando yo bendigo, a la vez soy bendecido. Cuando Dios me usa para ser un canal de bendición, primeramente soy bendecido yo, mi vida, mi familia y a través de mí, aquellos a quienes Dios coloca a mi alcance. Por lo tanto, si alguien de alguna manera ha ido perdiendo un poco su fe, su confianza de que Dios está dirigiendo a una iglesia, está dirigiendo un remanente, se habla del término remanente, lo que queda, los que se mantienen fieles a Dios, pero que de alguna forma ve que hay situaciones que no le gustaría que se dieran y que auguraría que la iglesia a lo mejor en algún momento va a desaparecer, esto no puede estar más lejos de la verdad. Dios va a mantener, ¿cierto?, su iglesia avanzando hasta finalmente alcanzar la victoria. Lo hemos visto. Edictos de muerte a punto de ejecutarse. Pueblo a punto de ser destruido. Pero siempre el común denominador, Dios interviene y Dios salva a su pueblo y lleva a su pueblo hasta la victoria. Cuando alguien se mete con el pueblo de Dios, se mete con Dios mismo. La niña de mis ojos. La niña de mis ojos. Cuando Saulo perseguía a los cristianos y entra en Damasco para poder matar a los cristianos, y aparece Jesucristo y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo no estaba persiguiendo a Jesús. Saulo estaba persiguiendo a los cristianos, pero Jesús dice, hey, si te metes con ellos, te metes conmigo. ¿Por qué me persigues? Y si hay algo terrible, meterse con Dios. Dura cosa darse contra el aguijón. Por eso es que es tan importante definir de qué lado estamos. ¿Quién soy? Mardoqueo le dice, Esther, defínete. Y Esther entiende que para eso había llegado al lugar donde estaba. Y entonces todo calza, todo tiene sentido, todo encaja. Dios permitió que ella llegara. Y fíjate que hasta algo tan banal para muchos como la belleza física, el atractivo, que fue significativamente importante para que Esther fuera escogida por sobre todas las demás mujeres del imperio, como hasta algo tan material, tan superficial que algunos podrían criticar, fue utilizado por Dios. Pastor, mensaje final para nuestros amigos televidentes. Creo que aquí hay un llamado directo a ponernos del lado que corresponde. Mi amigo, hace poco te pregunté si estaba tu nombre escrito en el libro de la vida. Hemos hablado esta semana de que estamos en un contexto de guerra, de conflicto. Inicialmente la batalla fue en el cielo. La Biblia dice que peleaba el dragón, y Miguel y sus ángeles, pero en el cielo Cristo venció. Luego esa batalla se transportó acá a la tierra, por el dominio de este planeta, pero en la cruz Jesús venció. Hoy la batalla ya no es en el cielo, ya no es por el dominio de este planeta, Cristo ya aseguró la victoria. Hoy la batalla es por la propiedad de tu vida y tu corazón. Y no serviría de nada de que Cristo haya vencido en el cielo y haya vencido en la cruz si tú no le das la victoria a Cristo en tu vida y en tu corazón hoy. Entrégale tu corazón a Jesús. Entrégale tu vida. Dale la victoria a Cristo en tu vida hoy. Y si tú lo deseas, quiero hacer una oración contigo para que tú puedas decirle a Cristo: te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te acepto como mi Salvador personal, para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida y cuando Cristo venga puedas formar parte con los redimidos. Amén. Si ese es tu deseo, te invito a que cierres tus ojos y abras tu corazón. Santo Padre, gracias te doy por tu amor. Gracias porque tu amor es tan grande que enviaste a Jesucristo a morir por cada uno de nosotros. Y hoy queremos hacer nuestro ese sacrificio y esa victoria de Cristo en la cruz. Amén. Por eso es que abrimos nuestro corazón y te invitamos a morar en nosotros. Por esto, Señor, hoy queremos declarar que te aceptamos como nuestro Dios, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Amén. Padre, te ruego por aquellos amigos que están en sus casas o en algún otro lugar viendo la televisión en este momento y que han sentido la voz de tu Santo Espíritu tocando y llamando a la puerta. Gracias por aquellos que han decidido abrir la puerta de sus vidas, sus Amén. Corazones. Entra en ellos, mora con ellos, transforma sus vidas. Permite que puedan probar y ver lo maravilloso que es confiar en ti y puedan disfrutar de la felicidad que viene de tu presencia en nuestros corazones. Señor, los dejo en tus manos de amor. Y te ruego que tu Santo Espíritu continúe haciendo esa obra maravillosa hasta el día en que vuelvas a buscarnos en las nubes de los cielos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, queridos amigos, estamos finalizando Lecciones de la Biblia, analizando este maravilloso y eterno libro de Dios que está al alcance de cada uno de ustedes y de nosotros. Agradecemos la compañía que nos han brindado. Gracias, Pastor Miguel Ángel, por haber estado con nosotros compartiendo estos grandes momentos y mensajes de la Palabra de Dios. Y especialmente, amigos, gracias por haber estado junto a nosotros. Será hasta la próxima vez cuando nos volvamos a encontrar en Lecciones de la Biblia.